Yo sí. Va, probemos. Con su energía mortal. A toda velocidad, sus puños vuelan de su pecho un rayo fatal. Lanza sin cesar, Mazinger Z, Mazinger Z, Mazinger Z. Aquí una entrada a lo grande con el pedazo de robot. Bueno, hola a todos y a todas y bienvenidos a la comunidad de Radio Alma, todos los que estáis escuchando y estos señores que acaban de venir ahora mismo, que son unos artistas. Septiembre negro. A ver, vamos a probar los micros. A ver, el uno, tú teóricamente eres el uno. Hola. Hola. Hostia, vaya vozarrón. Espera, que me pongo me pongo la voz más. ¿Cómo? De radio, ¿no? ¿Eh? De radio. De radio. La tienes más tú que yo. ¿Tu nombre? Alex. Alex. ¿Eres el...? El bajista. El bajista del grupo Septiembre Negro. Tony. Tony Guitarra. Tony Guitarra. Bueno, ¿de apellido Guitarra? No, de apellido Septiembre. Te tengo así fichado en el móvil, ¿eh? Septiembre, ahí está, en septiembre. Y el melena, espera, que no te veo. Espera, a ver. Sí. No. Métele, pum, pum, pum. Prueba este de aquí. Este sí. Es que tenemos ahora aquí. Sí, ¿no? Sí, si no, si te pones aquí detrás, así te veo, que... Nos falta. ¿Me pondré más cómodo? Teóricamente, dentro de un tiempo tiene que estar aquí. Bueno, perdona la audiencia, ¿eh? Pero como ya estáis acostumbrados y acostumbradas. ¿Y el tercero en discordia? Diego. ¿Tiene el Diego, el del micro maldito? Bueno, ahora lo arreglamos. Bueno. Voy a probar, mientras tanto nos acabamos de acomodar y así les puedo dar un saludo bien dado a estos señores. Os voy a poner a una plegaria al alba del Paramananda, aderezada con música trance de Atmasónica. Ahí va. Toma, a saco. My own, and bring them to thee. lo pesado es la raíz de lo ligero. La serenidad es la dueña de la inquietud. Por ello, el sabio que viaja todo el día no se deshace de su caravana. Aunque haya maravillosos paisajes para ver, permanece tranquilo en su propia casa. ¿Por qué? Yo solo puedo mostrarte la puerta. Tú tienes que atravesarla. ¿Por qué un señor de 10.000 carros expondría su ligereza al mundo? Comportarse con ligereza es separarse de la propia raíz. Agitarse es perder el dominio de sí. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Bueno, va. Yep, ahora. Vamos a poner un poco de luz en la oscuridad de vuestra pieza, ¿no? ¿Este no pita? Este sí, estos dos sí. ¿No? El tuyo ya puede hablar. Pruébalo, a saco. ¿Sí, el probem? Sí, a veus, a l'Àlex, torni. Sola. ¿Veus? Ara sí que t'ha sonat. Bien. Nada, si lo van, el otro día le pegaban... Ninguno de los dos, ¿eh? Bueno, os tendréis que ir turnando los micros. A ver, bueno, la semana pasada hicimos una intentona para la gente de aquí, de Tarrasa, regalando CDs de IF. Y se ve que hay poca gente que nos escucha de aquí o poca gente que quiera venir. Igual os asustasteis porque os dije que os teníais que sentar en la mesa. Si queréis, Septiembre Negro han traído 5 CDs también para regalar a la audiencia. A ver, venir. Es calle Juan 23 44, aún no me lo sé yo. Y el teléfono 93 784 8598, para que veáis. Una curiosidad, es que llevo 2 semanas allí, desde que me enviaste tú, Tony, el mail. ¿De dónde viene el nombre Septiembre Negro? Viene, pues, nada, de un mes. Sí. Septiembre. Un poco oscuro y depresivo. De ahí viene, no viene de... Vale. Como dice la gente de otras historias. Del 11M y cosas de... Y no. ¿Sí? Sí. No, pues mira, eso fue lo que me vino a la cabeza. De hecho, antes nos llamábamos de otro nombre. Ajá. Pero bueno, al final, mira, matamos 2 pájaros de un tiro, porque teníamos el tema hecho y nos pusimos ya Septiembre Negro al grupo. Os hicieron publicidad. Nos hicieron publicidad, no me... Bueno, pues vamos a pinchar. Oscuridad. Bueno, si queréis explicar antes, o os lo escuchamos y después comentáis... Venga. Vale, pues venga. Vamos aquí a poner un poco de oscuridad. Nos vamos para las estrellas, que estamos oscuros. Pero sigue habiendo luces. ¿Eh? La realidad no es lo que parece. Todos estamos conectados a nivel sutil e invisible. Todos somos uno. Acalla la mente. Abre tu corazón. Respira. Y conseguirás la entrada en la zona invisible que compartimos. Estás conectando con la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. La radio del alma.blogspot.com. Conéctate con la luz. Ya os podéis reír, ¿eh? Sí, ¿no? A ver, sí, ahora, ¿qué siente alguien que viene a un programa de radio como este? Falta, yo no lo sé. Te falta todavía la frase esa de la realidad supera la ficción. Exacto, hay más locos fuera que dentro, ¿no? Ahí está, no, los locos están fuera del manicomio. Sí, dentro no hay ninguno, ¿eh? A ver, es que no sé por dónde pillaros, tío. La voz, ¿quién es el? Diego. Ahora ha salido la voz. Sí, ahora ha salido la voz. Ah, coño, ¿veus? Y es igual, empecemos a coger. Mira, la filosofía de este programa, ya sé que no hay ni estructuras ni nada, pero es intentar pillar lo que acabáis de escuchar, ¿no? E intentar, a ver, entablar una comunicación humana, que normalmente que es lo que cuesta, pero bueno, más o menos siempre acaba saliendo. Por eso es importante que los micros funcionen. Claro. Sí, porque por mímica la radio no, la mímica no existe. Pues va, es igual, Diego, va, ya que he sido el último. A ver, ya que he sido el último, no se me ha oído nada antes, pues nada, estábamos presentando el disco que se titula Perversiones de un alma. Uh-huh. Y bueno, hemos puesto un tema que se titula Oscuridad, como has dicho antes, que es el primero que tenemos el CD. Y bueno, supongo que la primera impresión que tenemos, o sea, que tiene la gente cuando escucha este disco con ese tema, a lo mejor es música más pop, más del estilo, y también rock, ¿no? Uh-huh. Pero también queremos dar un poco la influencia que tenemos de otros temas, ¿no? Como por ejemplo podemos ver Aislado en mi mente, ¿sabes? Que son un poco más cañeros. Entonces, pues mira, tenemos presentando el disco así. Ajá. Y bueno, si hay gente que le interese el tema, pues nos encantaría que lo escucharan. Sí, no, bueno, en principio no es que sea selectivo yo, porque siempre digo yo no soy nadie para juzgar a nadie, ¿no? Pero cuando enviasteis las piezas, de verdad que suena de puta madre, ¿eh? Bueno, vamos entrando poco a poco, ¿vale? Colocamos este segundo track, Aislado en mi mente. Me gusta que me haga esa pregunta, ¿no? Ahí estamos, sí, haciendo. Sí, sí. A ver si salimos de ahí dentro, ¿no? O lo hacemos callar. A ver, ya. Hostia, aparece al principio de todo, ¿eh? Que hoy vengo, me habéis puesto nerviosa. Aquí, los tres tíos aquí. Bueno, vamos ahí, Aislado en mi mente, de Septiembre Negro. Y ya no existen más ni primeros ni últimos. Bueno, voy acomodándome aquí poco a poco a la nave espacial. Ya he vuelto, ya he dado otra vez la bienvenida a esta gente. Es que cuesta a veces, ¿eh? Cuando vienes allí de la realidad, meterte, boom, hacer una teletransportación al espacio y ponerte en estado meditativo, cuesta. En esta última pieza, el cantante Diego se quejaba: mi alma se ha marchado. ¿A dónde? ¿A dónde se ha ido? A Tarrasa. A Tarrasa. Ha venido aquí. Más o menos, con este álbum, ¿hay algún mensaje así claro o que sí. queráis transmitir? Este álbum es como una tesis del amor. Es una tesis del amor. Una tesis. Porque es tan bueno y tan malo a la vez. Es como un arma de doble filo. Te corta o no te hace nada. Entonces, todo el EP es exactamente eso. Hay canciones como... yo qué sé. Letras de mucho amor, ajá, como Atada a tu cuerpo o En alma y espíritu. Y luego letras tan depresivas como Perversiones de un alma o yo qué sé. También que hablen de otras historias que, vale, que viene a ser lo mismo, exactamente. Sí, bueno, es la... Porque todo se produce por eso, porque ansiedad también. Ya. Entonces, pues nada, es eso, una tesis del amor, nosotros vamos de enamorados o al revés, ¿eh? El amor para que lo quiera. Pero, ¿el amor focalizado o no? O así, el amor en plan incondicional, como sí, hablamos aquí. Tu pregunta es un poco compleja. Vamos en materia, ¿no? Y ahora que ya que estamos encima de la nave, vamos a hacer de extraterrestres. Qué bueno que es el tío, ¿eh? Merci. No, de hecho, ya me hizo gracia ver lo de... ¿Cómo se llama? La radio del alma. Sí. Y me hizo muchísima gracia. Es un hombre un poco chulillo, ¿no? No, es muy bueno. A mí la ironía... De luego en nuestra radio. La ironía es esa, que nosotros tenemos un tema que se llama Perversiones de un alma, en alma y espíritu, ¿sabes? Y he dicho yo, ostras... Estamos bien congeniados, ¿no? O sea, pensamos que el alma es muy importante. Hombre, yo de verdad, como intento hacerla así, el programa de radio, intento hacerlo lo más sincero posible, con las cagadas y todo, pero con también mis estados. A veces si vienes ahí hecho una mierda, pues mira, dices, lo siento, pero es que no te voy a engañar ahora. Y nada, cuando suelta la sinceridad, acabo un rato ya estar enchufado y venga, de puta madre, ¿no? Y la verdad que cada vez decía septiembre negro y claro, las cosas que van pasando por la radio se acaban conectando con mi vida por ahí, ¿no? Y iba diciendo, hostia, septiembre, ¿qué pasará en septiembre, tío? Me tenía ya acojonado. Pues eso decía, no, es un día así, hay un mes, supongo que también puede ser un mes así un poco depresivo. Es muy depresivo, claro, tú piensas que después de verano estás ahí de cachondeito, rollo fulle tortuga, a la playa, pues viene cuando septiembre ya te devuelve la realidad esa del trabajo, de todo eso. Realmente, pues mira, hicimos el tema y luego le pusimos el nombre al grupo. Pero sí que, vale, si va por ahí, perfecto. Va por ahí, porque... va por ahí. En la página web no sé quién se inventó lo del rollo del tren de sensaciones, sin parada en ninguna estación, que está de puta madre. Ajá. Ponerle a la vagoneta septiembre negro, pero... ¿A la vagoneta? A la vagoneta de sensaciones. Sí, la verdad es que nuevamente, hombre, me intento preparar, o sea, si viene alguien también intento, no documentarme, pero como mío leer algo, pero es que esta semana sale aquello que digo, hoy, esta mañana decía... Paso. Voy a improvisar. Sí, no me llevo nada, digo, porque es que si no me estaba a agobiar, digo, va, paso, tío. Ay, Alex, ¿que al final has conseguido que funcione uno de los dos o no? Ah, que va, no funcionan, ¿eh? Si los tengo todos para arriba y no. Ah, tampoco. En el triángulo de las Bermudas, de los micrófonos. Ahora sí, ¿ves? Depende cómo lo mueves. Sí. No. De hecho, me parece que soy yo el único que puede hablar. Y digo, yo no controlo la radio del alma, ¿eh? La controlan otras entidades invisibles. Así me quito el muerto encima. Hostia, qué agobio. Bueno, si acaso, mientras tanto, a ver, ¿cuál decíais? puedes poner el tema que quieras. Perversiones de un alma. Ese mismo. Sí. Bueno, has dicho tú antes que había una que estaba más conectada ahí con la filosofía. ¿Septiembre negro? No. No, no, con... En alma y espíritu. Vale, que es la tercera. Sí. Pues mira, vamos por orden. Pues venga. Vamos haciendo uno, dos. Ahí estamos. Pues venga, uno, dos y ahora tres. Espera. Ahora. Experimentos con los micros, que me sabe mal aquí que no podáis estar. parece que estén jugando a la silla, van dando vueltas a la mesa. Ahora me pongo aquí. A ver, va, lo que decíamos, ¿de dónde salís? ¿De dónde aparecéis? Cuando salimos de Hospitalet, somos de Hospitalet. Ajá. Alex tiene unos locales de ensayo al lado de Salamandra. Uh-huh. Si lo conocerás ahí, el Salamandra. Sí. Y buena sala. Sí, fui un día hace un año y pico a ver a Jorge Drexler, sí. Ah, hostia, no. Yo también. Ah, ¿sí? Hostia, y fue un puntazo. Hostia, muy bueno. Sí. Jorge Drexler es muy bueno. Muy malos recuerdos, pero muy bueno. Muy malos recuerdos por... Bueno, por cosas. Vale, por el momento. Por el momento. Bueno, sí, yo también estaba... Entrenado éxtasis de perversiones de un alma. Estábamos ahí... como entre las líneas del caos. Ya. A la hora de hacer el disco ha sido un poco... No por... por ha sido más que a la hora de construirlo, más que nada. Vale. Y... nada, ensayamos ahí en Hospitalet, uh-huh, en los locales de Alex. Y empezamos hace 4 años, sacamos un EP que se llamaba Alma y Espíritu. Y luego ya dijimos, pues vamos a lanzarnos ya directamente a la piscina, oye. Ajá. Uh-huh. Y ya está. Y a base de Jack Daniel y depresiones salió todo el EP este. Y muy bien. De momento estamos bastante contentos. Estamos buscando promotores y managers y, ajá, y discográfica para el próximo disco, que ya estamos intentando, ¿sabes? Estructurarlo, vale, y hacerlo. Va a ir en la misma línea depresiva de Septiembre Negro, porque somos así, con nuestras letras. Hombre, meterle... bueno, es igual. No. No, no, para el rollo positivo. Ya hemos metido un par de temas positivos en Alma y Espíritu y Atada a tu Cuerpo, pero somos bastante más bohemios. Ajá. Y nada, pues ahora estamos preparando el próximo CD. No sé cuándo lo grabaremos, espero que en septiembre. Y ya nos llevamos doble septiembre ahí. Por la suerte de septiembre. y eso, y estamos buscando gente que nos promocione y nos lleve un poco el rollo este. Porque es bastante difícil, ya sabes cómo es el mundo este de la música, más con todos los junkies que hay, sin decir nombres, que lo único que hacen es... Porque somos como un poco como... A veces nos sentimos como un poco como prostitutas, ¿no? Del arte, porque que no nos paguen en un momento dado tampoco nos importa, dentro de lo que cabe. Ajá. Que otros se lleven el dinero, algunos promotores que hemos dado, ya sabes cómo funciona esto. Sí, sí, sí. Entonces, claro, también es un poco... Pero bueno, ya sabes que tiene que haber yonkis en la vida diaria, en bueno, el sí, arte... En hombre, la... Normalmente hacer de pute y además pagar la cama, no, jode un poquillo. Además de verdad, ¿eh? No, no, sí, y sí, luego sí, no te dan trapo para limpiarte la boca. Es lo peor, ¿sabes? Entonces, claro, también el tema de las discográficas es bastante difícil. Tiene como una especie como de bacteria o virus ahora. Ajá. Las discográficas no se mojan por nadie, a no ser que sean los cuatro... pasteleros que están como gente, que no vamos a decir tampoco los nombres, pero gente que está allá arriba, y entonces ya una vez subido la nube es lo mismo que saquen una mierda tras otra, aunque la primera mierda haya sido igual de grande que todas las anteriores. Pero bueno, supongo que la gente también es lo que le meten en la radio, por ejemplo, no en esta. Esta está hecha así, me decías tú, ¿cuánto cobras? Y nada, es... crees en un proyecto y eso. Sí, sí. Y yo no soy nadie ni para juzgar, pero que en verdad nadie es nadie para juzgar. ¿No? Y... No, y nos parece de puta madre. De hecho, esta radio no... hemos venido porque nos encantó ya el nombre. Además, ya las veces que hablé contigo me parece este un tío cantidad simpático. Y de hecho, no solemos hacer entrevistas porque es una parte que entra dentro de la promoción de un disco, pero no somos muy aptos a hacer entrevistas porque... No sé, a mí personalmente me parecen un poco así, ¿sabes? Bueno. Ya sabes cómo somos los músicos. Hay gente que le gusta charlar en las entrevistas y todo ese rollo. Nosotros preferimos tocar. Tocar, claro, sí. De hecho, para venir aquí me cortó un poco el rollo, porque estaba yo ahí en el local, pipi, con mi guitarrita española, y ya digo, hostia, ya nos tenemos que ir, ¿sabes? Cuando te metes dentro del local es como un cubo en el tiempo, donde todo el tiempo de fuera pasa. Pues aquí está, te has venido a un sitio que pasa lo mismo. Ah, sí, pero incluso más rápido. Si te deja, si te suelta. No, no, muy rápido, porque claro, como estás tan a gusto, es lo que pasa, el tiempo pasa y es lo único que no se puede parar. Sí. Bueno, el tiempo no existe, en verdad. El tiempo no existe, bueno. Son los espejos lo que miramos fuera, que nos dicen, hostia, me estoy volviendo viejo, es mentira. Sí, sí. Bueno, sí, más experiencia, hay que mirarlo también de la forma positiva. Claro. Y nada, ahora estamos de tour, rollo Perversiones, la semana que viene es... Ah, sí, la semana que viene tocamos con un grupo alemán que se llama Tonchirur. Tom Kirugi, así viene. Por aquí lo tengo, sí, los pinché. Sí, los pinché la semana pasada, que me... Iris, bueno, que es la manager, Iris, sí. Me dijo, que vamos a venir, no sé qué. Y digo, ah, pues trae, ven para acá. Pues sí, tocamos con este grupo y otro grupo que se llama Belcebú, que son de allí de Hospitalet también, que hacen, pues, rock así. Y nada, tocamos ahí en la Roulotte de momento vamos bastante bien, porque me parece que quedan 20 entradas solo por vender. Vale, guay. O sea que está bastante bien. ¿La Roulotte dónde está? ¿Sabes la dirección? No tengo ni idea. Sé que está por ahí tocando San Andreu Arenal, pero... ¿En Barcelona? Sí, ver, bueno, sí. Es un sitio que es bastante conocido. Al lado de La Maquinista. Vale. Sí, por ahí está. Es bastante conocido y está muy bien. Ahora estamos entre que hacemos pocos conciertos y muy pocos, ¿sabes? Ajá. Tenemos programados 4 conciertos, pero no vamos a hacer mucho más para prepararnos para los temas nuevos y todo eso. Vale, yo que os iba a decir que si se monta, cuando tenga montado el castillo, que está aquí en Gallifa, que hay un escenario y la intención es empezar a movilizar todo lo que es la radio, hacer la física. Hay mucha gente, bueno, no porque, o sea, a veces ha venido gente, hostia, que me hacen un favor ahí pinchando mi música. No, me estás haciendo tú un favor a mí, o sea, poniendo música, y que pueda poner música de calidad y que no, porque yo no quiero ni pagar a nadie. Claro. Sí, vale, no cobro, bueno, vale, pero tampoco no le voy a pagar ni un duro a nadie. No, hay veces, digo, al principio tenía miedo, digo, aquí me van a echar, pero no, se ve que... Sí, okay. Que va bien. Lo bueno, sí, pero lo bueno de trabajar con internet es que te llevas el portátil y un micro y ya está, y tienes la radio donde quieras. Pues claro. Y es una forma también de compartir. Es lo guapo esto, lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que hay mucha gente que si eres artista o lo sacas o revientas, ¿no? De alguna manera. Como decían antes, mamá, que quieres ser artista, ¿no? Así, pues. Y al final, la forma así de compartir y de sacarlo afuera. Le llega a la gente, bueno, yo veo, por ejemplo, vinieron a Lilith, un grupillo, sí, así ya, que... Sí, los conocemos, Annex. Sí, que bueno, tiene una, así también, una pinta muy oscura y no sé qué. Yo estoy al principio, que eran las primeras entrevistas y estaba cojonado. Y después, dices, ves como son gente como todo el mundo, ¿no? Con sus miedos, ¿no? Y esto, que, claro, como mínimo hay que transmitirlo. Y la música, los músicos, para mí, sois una herramienta de puta madre para hacer cambiar la conciencia a la gente, ¿no? Sí. Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? En la época de los hippies, bueno, todo lo que se movía también, porque era focalizado, era la música lo que movilizaba a la gente. Y ahora la gente hay que sacarla de donde está, por decirlo tú. Si nos juntamos de buen rollo, ¿vale? Si nos encontramos mañana a las 10, no, la gente se estaría ahí pitando. Si te conoces, ya no te pitas. Viendo tú, coño, déjame pasar, ¿no? Que voy... Pero si no, la incomunicación es lo que hace que la gente se esté todo el día pegando de hostias. Sí, además de verdad. Sí, sí, yo creo que también es un poco el problema de la televisión, ¿no? Que te come un poco el cerebro. Sí, totalmente, sí. ¿Cuántos niños de 10 años se saben todos los anuncios de la televisión, sí, sin saber qué significan? O sea, yo tengo un primillo que el típico que se pone delante de la tele y es que hace hasta los bailes y te quedas como parado, ¿no? Dices, ¿qué clase de persona puede sacar algo, no que sea malo, ¿no? Pero yo qué sé, que está muy condicionada la persona a lo que está en el ambiente y hasta se respira mal cuando ves que hay gente que está muy, muy metida en cosas que no tienen por qué estarlas, ¿no? Estando los libros o la música o la pintura, pues deberíamos de expansionar mucho más y sobre todo que darle más juego a la imaginación, ¿no? Uh-huh. Sí, porque sí. Hoy en día la PlayStation está carcomiendo a la gente. Hostia, pero... es que yo lo veo y me quedo, sí, sí. Mi hijo allá... O sea, a mí me gusta ver que la tecnología avance, pero no me gusta que la tecnología avance para perjudicar al ser humano, ¿no? Que todos avancemos juntos. Sí. Entonces, claro, por ejemplo, la música, yo lo veo así. Si sale un grupo que hace 4 acordes y que gusta por las letras y tal, vale. Pero al menos que tengan la dignidad de poder promocionar también a grupos que no solo hacen 4 acordes, sino a lo mejor hacen 10. Yeah. Se lo están también currando de un modo más interior, ¿no? No tan por dinero o por imagen, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, claro, nuestro grupo también se basa en dar un poco en el escenario, sobre todo, dar la imagen de profesionalidad y de que no se acabó el escenario como un teatro, ¿sabes? Yeah. Porque hoy en día, si pegas 4 guitarrazos y 4 berridos y se piensa la gente que ya eres músico, ¿no? O sea, lo que tiene que haber es un poco de compenetración entre el público y sobre todo con los músicos. Uh-huh. Aparte que eso te engrandece mucho cuando estás en el escenario. Yeah. Sobre todo ver correar a la gente los temas y cosas así. Sí, claro, nuevamente cuando se crea ese círculo, ¿no? Sí, que, cuando se crea ese círculo que dices tú, jamás en mi vida pensé que aunque sean 10 personas las que cantan una canción contigo, Eso vale millones. Yeah, eso es que no tiene precio. Sí. Cuando la gente canta en público, o sea, es una cosa que nosotros somos como un tren de sensaciones sin parar en ninguna estación. Uh-huh. La gente dice, bueno, a ver, pero paráis porque cuando vais a Zaragoza, pues no, estamos en relentí y lo que hacemos es que la gente transmite la energía y nosotros cargamos la vagoneta para seguir adelante. Ay, ay. Eso es lo que pasa. Y Septiembre Negro es eso, es un montón de sensaciones, la gente se lo pasa muy bien en los conciertos, canta muchísimo y ahora que desde que tenemos el MySpace este, pues la verdad es que está bastante bien porque 1.600 visitas en un mes. Sí, sí. Está sí, muy bien. Sí, claro. Yo lo he visto hoy y me he sorprendido un montón. Venía de Semana Santa que estuve en Valencia y cuando he visto el MySpace he dicho, ¿qué he hecho? Me he perdido un montón de cosas, ¿no? Porque claro, cada día vas mirándolo y te sorprende que la gente te apoye y que, claro, y que no te desmoralice en sentido de que siempre está el típico que te critica sin pensar, ¿no? Y no, en todo lo contrario. Sí, porque no, en internet puedes soltar lo que quieras, nadie te va a ver, ¿no? Ajá. Pero en ese sentido estamos bastante contentos. Sí, sí, de verdad. Sí, de momento no hemos tenido que eliminar ningún comentario. Bueno, yo los que elimino normalmente son aquellos que están pirateados y no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Que te entran allí como virus, pero si no. Alex, estás castigado, tío. Alex está castigado, a ver si le pasan un micro. Ahí. Ahora sí que se le oirá. Es que ahora yo le estoy pasando el micro. Ahora sí, vale. Ahora. Aquí el más serio de todo. Conmigo de pinta. Y tengo tres micros. Sí, sí. Solo faltan los paparazzis. Los paparazzis. Mira, va. Ya que estáis aquí, os voy a presentar a un agente de Madrid que se llama Tao Tequín. No sé si lo habéis escuchado. Que hace mucho tiempo que no los contacto. Pero como va trabajando así, a nivel humano, es de puta madre, porque ya es como si fueras haciendo una familia, ¿no? Cada vez más grande, más grande. Y cuando pinchas a alguien que ya has hablado con él, no sé qué, comparte sus ilusiones y todo, ya es decir, toma, como un hermano, ¿no? Como decían antes, allá, es como una especie de secta esto, sí, sí, pero es un gustazo, sí. Y hoy, ¿sabes? Que no sabía qué buscaba, pum, y decía, hostia, ¿está Otequín? Sí, además que no son competencia, ¿eh? Porque tienen un estilo. Pero bueno, no sé por qué me ha recordado también a tu voz. No sé, igual no se parecen nada, ¿eh? Sí, no, igual ahora solo te ha recordado una. Sí, es algo que, pam, dije, va, tráetelo y pues, se lo presentas. Pues bueno, mira, una pieza que se llama Espino. Esto también, bueno, no de depresión, pero bueno, pinchando. De Tao Tequín, de Madrid. ansiedad, desasosiego, incomunicación, ansiedad, ahogo, desorientación. Tómate la pastilla roja de Matrix. I love surf, the Babylon. Conecta con la radio del alma. Estar o no estar. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. En Radio Star Tarrasa. 100.5 FM. Y recupera las riendas de tu vida. Bueno, vamos entrando, ¿eh? Ya han entrado. Ya están aquí. 100%. Con cuerpo y espíritu. Me van avisando. Súbeme el micro, súbeme el micro. Bueno, hola de nuevo a ti también, que estás allí al otro lado. Que a veces hasta que no me centro, te dejo un poco de lado. Pero todo esto es para ti. La madre que me parió. Ahora me he olvidado de tu nombre. Hostia, puto, Dios, se me va la malla. De Alex, ¿no? De Alex. Alex, Sara. Claro, como estaba aquí. El serio, que digo. Y te he puesto aquí, mira, un mantra armónico, un loop, y venga, ya puedes hablar hasta las 12. Despreocupado. Exacto. Normalmente el papel del bajo es... parece así como relegado, ¿no? Pero normalmente siempre los bajos y los percusionistas son los que tienen más... Normalmente el que... no el cantante, no estoy juzgando a nadie, ¿eh? Es pero el peso, es el peso. Por la... Sí, el que lleva más el... ese... armónico al final, ¿no? Pum, pum, pum, pum. El que da la vibración base, para decir algo. Y después os vais montando ahí encima de esos, ¿no? Sí, somos un poco... somos un poco como la defensa, ¿no? del equipo de fútbol. Exacto, sí. Que sí. No somos los Ronaldinhos, pero estamos ahí aguantando todo el peso. ¿Cuánto hace que estáis juntos? Pues sobre unos 4 años aproximadamente. Ajá. Es que me río porque se van pegando aquí a los micros que no pitan, ¿eh? Ahora funciona. Ahora sí. No, el mérito fue de... A ver, las cosas hay que decirlas por su nombre. Sí, el sí. Mérito fue de Tony, que Tony pues formó la banda. Uh-huh. Y bueno, pues nos fue conquistando uno a uno. Uh-huh. Prometiendo cosas que menos mal que luego han salido. Y muy bien, muy bien. Y bueno, un poco lo que explicaban ellos antes, ¿no? Es un trabajo... A ver, nosotros no lo tomamos en serio, ¿no? El tema es un trabajo serio... ensayos, conciertos. Uh-huh. A ver, es un trabajo, ¿ves? No digamos duro, porque a ver, tiene sus momentos como todo en la vida, ¿no? Cuando un poco el roce hace el cariño. Uh-huh. Y pero bueno, a ver, es duro a la vez que divertido. Hacemos lo que nos gusta y uh-huh. y echar para adelante. Y ahí. Sí, yo creo que el único inconveniente es que no podemos todavía permitirnos el lujo de vivir de ello, yeah. Libre de preocupaciones, de siempre el trabajo y todas estas cosas te impiden muchas cosas, ¿no? Para aplicarte al máximo. Pero bueno, yo creo que también es un punto a favor que nos da la vida, ¿no? Si no, no lo aprecias después. Yeah. Si estuviéramos todo el día tocando, pues a lo mejor acabaríamos aburridos y no nos saldrían temas. Porque en el trabajo a veces estás trabajando y te viene algo, una luz. Ajá. Y lo aplicas luego al ensayo, ¿no? Es como tú, por ejemplo, cuando vienes aquí y te desconectas totalmente. Sí. O incluso, en lugar de desconectarte, te da aquello de decir, vamos a hablar de lo que he pensado hoy en tal sitio, ¿no? Ajá. Y eso es lo chulo, lo bonito. Sí, sí, es la mejor terapia psicológica es... crear, ¿verdad? Hombre, pues sí, es lo mejor. ¿Eh? La sí. imaginación al poder. Sí. Es lo que pasa. Intentamos ensayar muchísimo, ¿eh? Ajá. Todo queda decirlo, porque, claro, los grupos quieren, pero también te tienes que exigir. Sí, las horas de ensayo, para el éxito solo hay un camino, y es el trabajo, para todo lo que sea. Ok. dijeron, no existe el éxito. Bueno, pues lo que sea. Es otra ficción. Lo que sea. Después eso que se lo digan a Iron Maiden. Si estás aquí riendo, eso es el éxito, en verdad. Ya está. Sí, va, yo ya tengo éxito, soy súper conocido en mi casa. Tiene mejor fotos, éxito, ¿no?, que ese. Sí, hostia. Yo, por lo que decías tú antes de las PlayStations y... Sí, bueno, porque, pues, o sea, la cultura en España deja mucho que desear. Luego sales por ahí, te vas a Irlanda, por ejemplo, uh-huh, y es un país donde la gente está bastante puesta, ya no solo en la música, sino en literatura, poesía o leyendas de su país y todo eso, que la gente de aquí... Bueno, pues después no se van tanto de copas como nosotros. Allá a bailar. Sí, sí, no, porque no sube. Claro, luego es que llegas ahí a Irlanda y te tomas ahí 17 Guinness de esas, que eso es agua chirri. No, es verdad. Yo fui allí, tío, y marté. Tenía la barriga ahí, que parecía un pez, y no iba con la turca. O sea, y a mí esto me impactó. Luego, claro, vienen aquí, se ve una cerveza de esas de jarra con 5,5 y la pillan una que vamos, lo ves por la rambla dando vueltas con los moñigotes esos de que están parados allí. Y entonces es lo que pasa, que ya nos estamos yendo del tema, pero viene a ser lo mismo. Sí, sí, bueno, no, o sea, es igual, es sobre igual la incultura que hay en España. Yo creo que la música la han politizado muchísimo. Ya. En el sentido de que, no sé, si hubiesen más medios más salas de conciertos, no sé, lo que dice Tony, vas a otros países y la música la tienen como algo muchísimo más natural. Ajá. No es una cosa... Sí, más sí, respetada también. No es tan forzado, ¿no? Es decir, no sé, en mi caso, yo voy por la calle y paso por delante de un sitio que están tocando en directo y es que me dan ganas de entrar y entro y, yeah, y me tomo algo, ¿por qué? Porque estoy disfrutando de ese momento, de esa música, ¿no? Ya. Yeah. Quizá no sea el grupo de o la música que me guste, pero solamente de ver el grupo en directo me gusta, disfruto. Ajá. Sí, sí, bueno, eso es cuestión de cultura, ¿no? Pero bueno, que cada vez van... Es como que cada vez van cerrando más los grifos, ¿no? Y... Sí, sí. Es peor todavía. Es, sí. Es peor porque es eso. Solo sacan a los que ellos mismos quieren. Yo creo que habrá millones de grupos ahí que han desistido de decir, mira, lo dejamos ya, y que realmente valían. Lo que pasa es que, claro... es lo que pasa, empiezas a enviarle una discográfica a otra, ves que no te responden, empieza ya, tu energía empieza ya a disminuir. Ajá. Y es eso, hay un montón de grupos que seguro que valen muchísimo más que toda la mierda esa que nos mete el Estado y toda sí, ese rollo de Operación Truño y toda esa jerna, tío, que no sé, claro, a ver, te ponen el Big Bang 70 veces, pues ya al final acabo tarareándola, tío. Claro. Llámame tarareador, pero... ¿Sabes lo que te quiero decir? Llega un momento ya que acabas pillando el ritmillo, sí, sí, aunque no quieras, aunque no te guste y aunque no vayas a ningún concierto, por supuesto, a ver al Rey León. Pero es lo que pasa. Que si te lo ponen tantas veces, pues... Sí, por supuesto, hay grupos que han salido hace, pues... Desde que tiene el cáncer este la industria musical, ajá, hace 10 años o por ahí. Grupos como Elefantes, que son un grupo muy bueno, ajá, con muy buenas letras. Mexicanos, y... ¿no? ¿Eh? ¿No son mexicanos o por ahí? No, no son de aquí de Barcelona. ¿Ah, sí? Y, claro, y no sé qué grupo más te diría, pero sí que es un grupo que puede arrastrar a fans, que no como otros grupos que, yo qué sé, a mí La Oreja de Van Gogh me parece un grupo... decrépito y lo peor. Sinceramente, o sea, si nos dedicamos a hacer esa música, sacamos un LP cada semana. Yeah, porque es tan inmensamente fácil, tío, que ni caemos. Impredecible. Yeah. No caemos en hacer una música tan, por decirlo de una forma vulgar. Sí, sí. O sea, una cosa es la comercialidad, ¿no? Que puedes dar para dar juego a que la gente se le pegue la canción, un estribillo pegadizo y sencillo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tenemos un tema, que, bueno, el primero que hemos puesto, Oscuridad, que es sencillo, pero tiene su profundidad, ¿no? Quizá. Entonces, tampoco vamos a estar haciendo un tema como ese todos los temas, ¿no? Porque al final acaba uno diciendo, ostras. No lo hemos hecho para coger audiencia en absoluto, lo hemos hecho porque nos ha gustado y nos hemos sentido bien con él en ese momento y si a la gente le gusta, pues mejor. Pero lo que también está claro es que hay que tener un mínimo de principios y no dejarse llevar por lo que te diga el superior, ¿no? El jefazo típico que te ha contratado y dices, venga, esto es lo que hay, ¿no? Y bueno, es que claro, seguramente si nos cogieron la discografía nos tendríamos que adaptar, pero está muy claro que si queremos hacer lo que nos gusta, no nos vamos a dejar llevar así como así. No te dejes adaptar, que si no ya la has cagado. Una cosa es decir la pela es la pela y otra cosa es decir que te pisoteen, ¿sabes? Ajá. Una cosa es decir, venga, estamos trabajando. No, pero es que esos grupos yo creo que ya iban con mierda desde el principio. Sí, no nos ha pillado ni a discográfica a esta gente, o sea, ya llevaba una rebaba de hace ya años y mira, han dado en el sitio oportuno, en el lugar. Yeah. Sí, o simplemente contacto entre ellos, o yo qué sé, ya sabes cómo funciona. Esto es como un trabajo donde mi colega entra antes que cualquier otro, que a lo mejor vale más. Es una cosa que. Sí. Pero bueno, mira, lo único que podemos hacer ahora, lo del MySpace este, de todos los grupos, está muy bien porque conocemos muchos otros grupos de un montón de sitios que ni se oyen por ahí. Y es un invento que está bastante bien. Pero, con una gente de. Con The Homeless Bones, el M. Navarro, de Madrid. Estamos intentando organizar. Bueno, al principio curraba yo más, pero al principio de todo, pero ahora se está pegando un currazo bestial. Y intentamos hacer un festival de música así independiente, bueno, con licencias libres, también como forma de protestar, ¿no? Contra todos los cánones de la SGAE, contra todo este sistema que tienes que pasar por el agujero, ¿no? Claro. Por el tubo, sí. Y bueno, en principio, como se ha movilizado a través de internet, M está intentando ahora buscando sponsors con Sun Microsystems y bueno, y Google, a ver si podrían meter. Y porque ellos, bueno, mucha gente que está trabajando, estos son de los primeros que han publicado un CD con licencias libres. O sea, realmente que la gente se los puede descargar, o sea, las GAE no toca ni un duro de allí. Ya. Porque estos dicen, claro, que donde gana el músico es en los bolos, en los conciertos. Claro. Y vale, si tienes un disco, si te dan un 10% de las ventas o eres un superventas, o si no, de eso no vives, ¿no? Y bueno, el MySpace, internet, todo es de puta madre por eso. Porque, mira, tú que tienes 1000 de audiencia, el otro tiene 1000. Si la cuestión es coordinarse. Y bueno, la intención mía, por eso intento hacer una cadena de radios, una cadena. Pero bueno, voy dando lo que puedo, ¿no? Pero para movilizar, si hacemos un concierto donde aquí en Barcelona, pues pum, mira, esos grupos, aunque no toquen, pues. Tú, si te conoces, vamos a estos, ¿no? Que al final, que es la misma gente, es igual, pero si son 10.000, es más, podemos ir siempre quejándonos, pero si hacemos, hostia, y la gente nueva dirá, coño, arrimámonos aquí, ¿sabes? Que mira, aquí se lo pasan de puta madre y es una forma de hacer cambiar cómo circula todo a base de, bueno, de juntarnos. Porque es que si no, uno suena por aquí, el otro suena por allí. Y claro, el esfuerzo que hay solo personal o de grupo es brutal, porque estar allí y, claro, pones todos tus huevos en el mismo cesto, ¿no? Y, claro, si te lo tiran por el suelo, te quedas hecho una mierda. Y lo sé por experiencia propia también, porque con las novelas y guiones que había hecho antes, y si al final digo, toma por culo, no me voy a ganar ni un duro, pero voy a. Si quería obtener un medio de comunicación, pues mira, me lo curro, aunque sea en plan los picapiedra. Y lo guapo es eso, que yo me sorprendí también cuando me entré en MySpace y vi un montón de gente que estaba haciendo lo mismo que yo. Con otros temas, pero es igual. Hostia, pues bien. Digo, no estoy zumbado, ¿no? No, y no estás solo, que al menos aunque no se conozca la gente, el apoyo moral está ahí, ¿no? Es como decir, reivindicamos, yo qué sé, el sexo libre, por decir algo, y sabes que no solo estás tú, ¿no? Entonces te da ánimos a seguir a luchar por tu causa, ¿no? Aunque no se entere nadie, ya estás. Es igual, estás sí. Con alguien, sí. Es, bueno, es tu profundidad, ¿no? Yo, para mí, no se puede enterar nadie, pero claro, yo me puedo. ¿Por qué un tío que estaba entrevistando a los Beatles en, ¿no? cuando estaban ahí currando en el garaje, se sentía igual que yo, o igual peor, ¿sabes? Porque era su curro y bueno, va, yo tengo que sacar a esta gente y tal. Yo, como a mí, cuando me voy a dormir, digo, va, ¿sabes? Otro día auténtico, ¿no? Y eso es lo que me llena, en verdad. Que después si suenan. Yo sé que muchas, pero lo sé porque, no sé, cuando iba haciendo fotos, había hecho fotografía, ¿no? O cuando intentaba hacer guiones, toda la gente que me iba encontrando, todos saltaban, pum, uno u otro, hostia, en la tele. Ahora este hace no sé qué, cago en la puta, y decía, yo aquí que me los van pasando por los morros, tío, y no me como nada, tío. Y digo, y ahora cuando daba vuelta, digo, seguro que hay mucha gente. Porque a mí hasta, si no me tiran por un barranco, yo no me callo. Claro. Y hasta, digo, va, y poco a poco vas cogiendo más fuerza, y cuanto el círculo es más grande, es guapo, porque después te puedes presentar a gente de aquí, de allí, aunque sea solo yo el punto, pero no yo, sino la radio, o un punto de conexión, y ya está, y se puede conectar un montón de gente, y ya está, y es como la red después. Es como hacer de intermediario, normalmente cuando hay una fiesta, siempre hay los grupillos, no sé qué. Yo siempre, inconscientemente, siempre hacía lo mismo. Me iba ahí, hablaba con uno, hablaba con otro, y al final la liaba y venga, ya estaban todos juntos, ¿no? Sí, y ya está, yo ya estaba contento. Después estaba borracho, perdido, y no me enteraba de nada, ¿no? Pero lo había logrado. Pues es lo que tengo yo aquí en la cabeza, y mira, vas haciendo por ahí. Bueno, que tenéis que hablar vosotros, coño. Sí, no, yo también lo veo, o sea, lo comparo como, por ejemplo, cuando hay un concierto de septiembre, decimos, ostras, tenemos concierto. Nada más que envíes un mensaje a la gente, que lo sepa y que la gente le guste el grupo y eso, pues ya se aplica el cuento y a lo mejor viene. Ajá. Y lo que más gusta es que no vienen forzados, y no porque sean tu amigo ni nada por el estilo, simplemente porque le gusta el grupo, ¿no? Y te apoya moralmente en ese sentido. Y a mí me gusta porque una vez que hicimos un acústico en Hospitalet, y era el día de mi cumpleaños, y me vi que aparte de que estaban mis amigos, había un montón de gente que pensaba que no iba a venir y no sabían que era mi cumpleaños, ¿no? O sea, ajá, ya te da el rollo de decir, ostras, no vienen solo porque hay que cumplir, ¿no? Como yeah, suele pasar, ajá, con las familias grandes. Entonces, yo me sentía pues ahí como un rey. Aparte pillé un pedal ahí en el Jack Daniels, que era el garito del Oncle Jack de allí, de Hospital de Llobregat, que está muy bien, y la verdad es que tuvo mucho, o sea, un funcionamiento muy bueno. Yo qué sé, es mirar de hacerlo lo más ameno posible, y al menos si hay una persona que está escuchando esa canción y ves que no está ni hablando con el compañero, yeah, y si habla con el compañero es para comentar que han cambiado algo, uh-huh, en la canción, por decir algo, yeah, pues eso laga, ¿no? Sí, bueno, porque están escuchando. Y sobre todo cuando bajas del escenario es mucho más gratificante todavía, porque la gente te halaga como si fueras aquí algo sobrenatural, y luego te das cuenta de que has crecido con ellos y has vivido, incluso estás trabajando con ellos, y te ven que eres lo más normal del mundo, ¿no? Ajá. O sea, que un escenario te engrandece y a la vez pues te hace ver que eres también pequeño, ¿no? Ajá. Sí, sí. Muy bueno. Eso es para cortarlo y tengo que hacer sí, los mejores momentos. O sea, que no tengo sí, tiempo para hacer tantas cosas, hostia. Vamos a poner una pieza y a ver. Extraterrestre de Tarrasa, 93-784-8598. Llamar si queréis. Bueno, si estáis ahí. Y si no, sí, es igual. Sí. Para la gente, para la audiencia de afuera, México, Argentina y el resto del mundo. Aquí habrán 5 también CDs, que si me enviáis un correo a laradiodelalma@gmail.com, os lo enviaré. Pagando de mi bolsillo, pero bueno, lo enviaré. Un día otro vendrá un sponsor multimillonario. Y podría. Bah, ¿qué queréis? Podrías poner el tema 8, que se titula Sin ti. ¿Que es una indirecta o algo? Pues va, ahí, Sin ti. Y hace años recorrí más de una noche entera pensando en ti, y ahora pienso de día, las noches estrelladas son para mí. Soy un bufón escondido en un traje de rey, y aunque fue suficiente para despertar tu serenidad, sin ti el día se apaga, sin ti la noche me llama, sin ti el día termina, sin ti la noche me atrapa. soy un ente incapaz de responder ni tan siquiera a mi nombre, que ya olvidé hace tiempo. Las cartas recorren mis sentidos y en mi pequeño corazón aún queda un rincón de calor. Sin ti el día se apaga, sin ti la noche me llama, sin ti el día termina, sin ti la noche me atrapa. Me ha cambiado la cuña. Ay, la madre que lo parió. Aquí está. La imaginación es la herramienta del mago. Despierta. No importa quién seas. ¿Sabes quién eres? Únete a nuestra sintonía. 100.5 FM. Estar o no estar. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. Estar o no estar. Esa es la cuestión. Bueno, vamos consiguiendo estar, ¿eh? Está, y se está de puta madre. Estamos. Mira, es que antes había cogido, cuando íbamos hablando, es que no sé si es la pieza esta. Ah, no, ya me he equivocado. Una pieza de Profetas, que es una gente así, que hacen así como una especie de rap, son colombianos, pero el mensaje de sus canciones son de puta madre, son así cañeros, y ahora, bueno, mira, es que antes lo he pensado, os lo pongo y así lo escucháis, espero que sea esta, que es Profetas y El Éxito. Hacemos pactos con Babilón. ¿De qué se trata el éxito? Transmitido la esencia. Ya no penséis más en el éxito, que ya vendrá solo. Cuando lo vas buscando no viene. Vaya. Ahora aquí. Pues muy bien. Muy bien. Conversación de ascensor. ¿Quién se ha pegado el peo? ¿Te llevas para el quinto? No, como aquel que decía uno, ¿no? Que viene una tía. No, uno llaman y el pizzero, bueno, uno que llevaba mensaje de esto. Llega, digo. Digo, a ver, la señora María Fernández. Digo, no. Digo, bajo de. Digo, bueno, pues que joda rápido y que le estoy esperando aquí con un paquete. Hostia, me he quedado callado, qué malo que soy. No, os había puesto esta, la pieza esta de profetas, porque es lo mismo, están diciendo exactamente lo mismo que me estáis diciendo ahora, sí, ¿no? Sí. Que la gente va a piñón y que en verdad todos intentamos, a ver cómo lo digo, vamos fijaos siempre, ¿no? Hostia. Sí, como bien, burros. Con las telillas esas. Sí, sí, sí. Y ya está, en una sola dirección. Pero no sabemos ir hacia otra, ¿no? Todos, ¿eh? Sí. Por eso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, estamos, es una cosa que. Lo que pasa, hay unos que se meten. Sí, que tienen la vista más cerrada, ¿no? Sí. O incluso, no sé, doble careta. Sí, sí, esos son los peores. No se sí. Te dan palmaditas en la espalda, porque ¿no? Chaval. Después te dejan. Has hecho de puta madre. Sí. Sí, sí, que a veces digo, hostia, si lo has hecho como el culo es mejor que te lo digan, digo, hostia. Sí, sí, sí, porque así. De momento nunca nos ha pasado. Bueno. No tiene abuela. No, pero yo creo que todo llegará el día. Esto que... porque no te has encontrado gente sincera, tú. Sí. ¿Eh? Mira qué cabrón. Sí, es que te llevan la careta esa de William Blake. ¿Quién? Ah, sí, del... William Blake. Aquel de V, ¿no? ¿No? ¿No era ese? No, el escritor. Bueno, es que yo me tengo la comida, el coco comido con el cine también. 11:30, ¿eh? Yo mucha, digo, ha pasado aquí, aunque queda media orilla. Ah, qué fem. ¿Qué fem? ¿Una bueno. Tanda de chistes? ahora molaría no tener la presión de que son las 12 y tal. Pones musiquilla, te va a buscar unas cervecitas. Sí, vaya, vaya. Es un buen plan. Y, de hecho, nunca tenemos ningún tipo de estrés de eso. Sí. Podemos acostarnos a las 2 de la mañana y nos da igual. Sí, sí. Mañana es mañana, hoy es hoy y el presente es ahora. Pues mira, hostia, no, me parece que está cerrado el bar. Porque ya me lo estoy repensando. No, que hay veces que hasta me he tirado media hora más ahí porque estaba. Lo que pasa es que un día casi se me queda el ordenador sin memoria y se me borra todo el programa. Pues no sé, ahora podríamos hablar de los otros miembros del grupo que no han podido venir. Ajá. Por temas personales, lo de siempre. Y bueno, empezamos con el Félix, por ejemplo. Sí, este disco lo hemos grabado con el batería que teníamos desde el principio. Mi amigo Félix Ramar. Y nada, ahora tenemos otra batería porque él, bueno, tuvo que dejar la formación y eso, porque tuvo un niño. Ajá. Uh-huh. Entonces, pues nada, ahora tenemos un batería que se llama Miguel, que es de Igualada, y estamos bastante contentos porque sí. Realmente ha sido como un amigo más. Ya lo hemos buscado, estuvimos ahí haciendo como rollo OT, pero de buen rollo, con la gente, los dos sentados, Diego y yo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y nada, y probando baterías. Y claro, ya no solo que toque bien, sino la personalidad y que entre dentro de nuestra chispa y hemos adecuado, o sea... Sí, sí. Y hemos encontrado un batería que es, además de bueno, es un tío de puta madre. De igual, sí. ¿Es de Igualada? Es de Igualada. Sí, de Igualada. Y que, bueno... O sea, de hecho, él viene desde Igualada a ensayar y es que te quedas alucinado porque cuando una persona se pega ese panzón después de trabajar... Te das cuenta de que está igual de motivado que el resto, incluso puedes pensar que más, ¿no? Porque, joder, es un trabajo duro, ¿no? Después de trabajar, venirte hasta allá y luego tocar, y a lo mejor plegamos a las 12:30 o incluso a veces hasta la 1, luego te tomas una cerveza o lo que sea, pues claro, siempre va escopeteado, ¿no? Como dicen en Cádiz. Y entonces, la verdad es que estamos muy contentos con él. Y bueno, lo que decía Miguel, aparte cuando lo conocimos y eso, aparte de ser un tío de puta madre y tocar de lujo, pues, o sea, encima tiene imagen, ¿sabes? Porque, claro, o sea, no somos tampoco muy superficiales, pero suele pasar, ¿no? Que gusta que haya un poco del prototipo de la típica persona o músico que la gente espera ver, ¿no? En los escenarios. Sí. Porque desafortunadamente hay muchos músicos que no han triunfado incluso por imagen, ¿no? Y eso se mira mucho. Claro, también tenemos un CD que tiene una presentación y de unos temas que hablan de según qué cosas, y gusta saber que la gente está imaginándose a cada miembro del grupo pues como es, ¿no? Y no estamos haciendo, porque por ejemplo la gente puede decir que yo pues me maqueo mucho en los conciertos, como si fuera aquí el concierto de mi vida, pero es que claro, también es forma parte del teatro, ¿no? En marketing. Sí. Marketing puro y marketing. Duro. Porque ahora mismo... Sí, claro. Sí, una imagen vale más que mil palabras. Sino... Sí, no. Ah, no, a eso estamos acostumbrados. Pues, sí. Sí, que es verdad. Sí, sí, bueno, sí. Mira a Vini Marilli, colega. ¿Qué sería Vini Marilli si el tío es lo máximo, ¿eh? Eso era lo máximo, tío. Yo siempre, no sé si era un mito o era verdad, porque digo, vaya morro. Sí, tío, pero es que a mí me molaban. ¿Sabes? O sea, sí, la música era de puta madre. A mí me hubieran metido los mismos de, ¿sabes? Los que luego realmente fueron. Y me hubiera dado lo mismo, pero claro, no iba a traer toda la colla de niñas, ¿eh? Yeah. Los dos gorditos y la chica. Yeah. Claro, claro. Es lo que pasa, pues el marketing es una cosa que también la tenemos bastante en cuenta y la intentamos mirar, sobre todo en los conciertos. Sí, y sí. Luego, que nos encanta hacernos fotografías, somos gente de... Sí, no, aparte... Yo que se motiva mucho, ¿no? Verte en el escenario, ya que no podemos vernos desde abajo. Si pudiéramos tener el don de arrancar los ojos a alguien, pues poder verlo, ¿no? Pues bajo ese punto de vista, pues nos gusta vernos. ¡Qué bestia que eres! Por decir algo, ¿vale? Pero me refiero al tema, por ejemplo, en vídeos y tal, para ver los fallos y las cosas buenas que hay que dejar ahí y que perduren, ¿no? Para que nos guste a nosotros como si fuéramos nosotros el espectador. Ajá. Que es lo bonito. Y bueno, luego tenemos a Steven, el guitarra solista, que bueno, lleva con nosotros desde el principio. Uh-huh. Y estamos muy contentos con él también, que grabó también el disco con nosotros y todo eso. Y él viene de Manresa, o sea... Él viene desde Manresa. Bueno, él es colombiano. Vale. Bueno, vive aquí y tal y... No viene de Manresa, o sea, vive en Hostal Rick. Bueno. Y bueno, y viene desde Manresa cuando puede y tal, y bueno, viene siempre. Y está muy bien eso porque ves la compenetración que hay entre todo el grupo y tal. Uh-huh. Los que más solemos estar, como somos los más cercanos, somos nosotros tres, ¿no? Alex, yo y Tony. Pero bueno, apechugamos todos por igual. Porque suele pasar que hay grupos que van ahí con la ansia de tocar y luego cuando están en el ensayo pues no rinden. Yeah. O tienen un mal día o han reñido con la novia, ¿sabes? Típicas cosas que te desconectan de eso y suena feo, pero hay que desconectar totalmente de la vida real. Sí, nosotros a partir de las puertas de local para adentro somos músicos. La verdad es que tampoco solemos hablar mucho, ¿no? Entre nosotros en los ensayos. Uh-huh. Solemos hablar pues de eso, de lo que estamos haciendo en ese momento. Vale. Sí. Por eso son bastante productivas las veces que ensayamos, aunque ensayamos bastantes horas, como 4 o 5 horas. Y entonces pues está bastante bien. Hay grupos pues que se lían ahí a hablar con las birras. Yeah. Y todo eso. Sí, o sea, lo sabemos por experiencia. Intentamos no perder el tiempo y centrarnos en eso porque queremos darle el mejor producto a la gente, tanto como en los acústicos, que es una... Es septiembre, como en los directos, que es septiembre negro. O sea, cada uno... Uh-huh. ¿Tenéis otra página también de los acústicos, no? No. Está todo en el mismo lote. Vale. Así sí. Que es www.myspace.com/septiembrenegrorock. Ahí está. ¿Eh? Eso sí que me, eso me lo aprendió. Sí. Mira, no, sin papeles, ¿eh? Sin papeles, sí, efectivamente. Eso es virtuoso. Nunca, yo los perdí cuando era pequeño los papeles y ya está. Sí, sí. No, lo bonito también es eso. Ahora que con el MySpace tenemos la opción de poder poner vídeos. Y hicimos un vídeo en la sala Daluxe de Zaragoza. Uh-huh. Y fue en acústico. Claro, la gente puede tener una visión de, oh, pues esto es en el grupo, en directo normal. Podéis decir que, oh, que son muy blanderas porque suena todo muy, muy acústico, claro. Vale. Pero luego, por ejemplo, cuando pongamos más vídeos de directo normal, se podrá notar la diferencia totalmente y la misma calidad, ¿sabes? Aquí tenéis alguna acústica, ¿no? Así más tranqui. No, en el disco no. En el próximo que grabemos sí que vamos a hacer un par de temas en acústico. Sí, sí. O por lo menos... Está puesto ahí para hacerlo. Este también es un buen gancho, ¿eh? Sí, además que nos sale de puta madre. Parece que es innato. No sé si haber empezado Septiembre Negro en acústico y luego que hubiera evolucionado. Pero estamos por llamar al MTV y todo para que nos haga. Lo hemos hecho al revés y la verdad es que está bastante bien, porque como también vamos cambiando tonalidades, letras, le metemos más letra. Ajá. Y etcétera. Pues y ya está, a Gallifa, allí al castillo, venís en acústico. Hombre, venimos como quieras tú, tío. No, sí, a la que esté allí montado, supongo a partir de junio, así. Es que esto, aún estoy con un pie aquí y otro pie allí. Ya. Pero cuando esté allí bien aposentado, sí que quiero empezar a movilizarlo. Y después, bueno, los presupuestos, yo qué sé. Ya hablaremos, pero bueno, hablaremos. Como. Sí, la cuestión es hacer cosas. Y gente va a venir. Porque claro. No van apareciendo y si no, yo tengo muchos colegas. Sí. Y toda la gente los que van por ahí caminando, allí digo, sí, a partir de junio haremos conciertos y tal. Hostia, qué guapo, me van dando los correos electrónicos. Digo, después venís para aquí que os voy a presentar a toda la peña de la radio. Claro. No, está muy bien. Aparte, solo aunque vengan colegas, por ejemplo, tuyos, pues es el boca a boca de decir, ostras, pues me gustaron tal y me gustaría ir con no sé quién, ¿sabes? Que le gustará más, por ejemplo, ¿no? Sí, suele pasar mucho eso en los conciertos que... Cada concierto vamos captando más gente. Sí, que se amplía mucho la audiencia, ¿no? Y joder, o sea, da juego, ¿no? A la hora de salir. Hombre, tocar allí en un escenario en medio de la naturaleza con la diosa Artemisa así de grande en la espalda, eso tiene que hacer una impresión que te cagas. Sí. Hombre, mi hijo ya que toca la guitarra y va aprendiendo, y ha sido el primero que lo ha probado. ¡Nem, allá! Se llevó allí el mini ampli y me hizo sentar allí en unas graderías que hay y me decía, y me hacía el concierto. Digo, sí que funciona, hace impresión. Sí. Pues muy bien. Genial. Ay. Y nada, ahora en mayo a lo mejor vamos a Zaragoza otra vez. Estamos ahí a ver si... encontramos sponsors y eso, como la otra vez que fuimos ahí a Zaragoza, que Zaragoza es que es impactante, es genial. Sí. Además la gente, así como antes he dicho que en España hay bastante incultura, en Zaragoza la gente se para a escuchar los conciertos, es súper amable y nos han tratado muy bien siempre. Las dos veces que hemos ido y mucha gente en nuestros conciertos. Claro, güey. Eso ha estado bastante bien. Tanto en los acústicos. Lo que pasa es que, claro, la última vez que fuimos a hacer 4 conciertos en 2 días y parecía eso una gincana. ¿Entiendes? Cosa que no haremos otra vez. No, la próxima vez hacemos un par de bolos, uno por día, y nos quedamos tranquilos, no se quema el músico y... ¿Qué hicisteis? ¿Dos por día o qué? Claro. Uf, vaya quemada, tío. 2 viernes y 2 sábados. Buah. Claro, sí. Y menos mal porque llevamos doble backline. Entonces, claro... Montábamos el acústico. Doble backline, me lo explique. Ahí está. Íbamos, montábamos el acústico. Lo dejábamos montado, nos íbamos, montábamos el directo, volvíamos al acústico, tocábamos y volvíamos al directo. Vale. Sí. 2 chiringuitos. Montados. 2 por 1. Ha quedado bien esto de backline, ¿eh? Sí, muy profesional. Yo llevo el backline aquí siempre en la mochila y para arriba para abajo. Así no me tengo que desplazar. Bueno, Alex, sí, deja el micro aquí al Alex. No, iba a decir lo que es muy curioso que no hemos comentado. el punto de que lo que le sorprende mucho al público es la fuerza del directo, ¿no? Uh-huh. A ver, el disco tiene su fuerza, pero en directo es mucho más potente. Ajá. Y esto el público sí que nos lo comenta, ¿no? Pues esto también lo que comentaba antes Tony y Diego, ¿no? Un poco la mezcla entre la imagen, la fuerza que tenemos en el directo. Uh-huh. En cambio, en el acústico hemos sabido crear otro clima totalmente diferente. Las mismas canciones les hemos dado un poco como la vuelta, ¿no? Pero creando otro clima, otro sonido, que es difícil de conseguir, ¿eh? Uh-huh. El tu propio sonido. Ya. Yeah. Sí, sí. Sí, una vez acostumbrado, sí. Sí, yeah. El típico acorde que suena por ahí con un determinado sonido de otro grupo, que digan, hostia, que suena septiembre. Vale. ¿Sabes? Y a lo mejor luego se pasa esa fracción de segundo y dices, bueno, ahora aquí ya no. Pero que te recuerde a un sonido determinado es muy, muy valioso, porque claro, hoy en día los aparatos y todo lo relacionado con la música, ¿no? Me refiero a instrumentos, pues todo puedes adquirir, incluso sonidos de Steve Bay, de Dream Theater y, vale, y grupos que tienen un sonido particular, ¿no? Uh-huh. Teniendo dinero lo tienes todo, ¿no? Vale. Por decir algo. Y claro, nosotros somos, con la conjunción que tenemos de instrumentos y de sonido y de forma de tocar, pues hemos elaborado un sonido bastante bonito. Uh-huh. Sí, sí. O sea, es lo bonito de los directos, ¿no? Que ve la diferencia. Que ve la diferencia entre otros grupos. Yeah. La diferencia entre el CD. Está claro que siempre va a sonar bastante más comercial de cualquier grupo, ¿no? Y mejor, con menos potencia un CD que un directo. Pero bueno, el CD al directo es como el cielo y el infierno. Es eso. O sea, los directos son súper agresivos y bastante fuertes, aunque los acústicos suelen ser bastante más tranquilos, uh-huh, pero también con bastante potencia. O sea que, de momento estamos bastante contentos. Seguimos los cinco juntos, los estrellados, cinco estrellas en el cielo. Y nada, la verdad es que nos va de puta madre. La próxima vez os traéis los temas acústicos y así podemos. Sí, ahora para que me quedaré de cómo suena esto en acústico. Ah, pues tendrás que venir, bueno, a algún concierto nuestro en acústico, ¿no? Pero no tenéis nada grabado. No. Ay, la madre que os parió. Bueno, ahí en el MySpace, dos vídeos en acústico. Ah, sí, pero decía para sacarlos por aquí, hombre. No, ya tanto. No tanto no llegamos. A ver si nos tenemos la oportunidad de que nos graben en directo en una sala así que suene bien. Y hacemos un... Bueno, si da la oportunidad de ser acústico, porque claro, depende de los locales, no vas a meter ahí las distorsiones, todos los decibelios que requiere un eléctrico, ¿no? Por ejemplo, en el Sala Polo, pues vamos sobrados. Nuevamente, por eso, sí, eso sí que lo veo, que es un sello de los músicos, que todos allí tenéis... Vais, claro, supongo que vais buscando allí la sensibilidad acústica que nuevamente tiene un músico, no la tiene la gente de la calle. Claro. Porque a veces, hostia, esto suena mal, no sé qué, y lo escuchas y te suena de puta madre, tío. Sí. ¿No? Claro, tú ves allí las diferencias, ¿no? Y a lo mejor eso, la diferencia entre lo que está bien a, hostia, a que está perfecto o que tiene perfecto, digo, pues casi no se ve. Sí, sí. Sí, sí, por eso yo personalmente valoro mucho o sea, cuando me critica un músico, ¿no? Uh-huh. Porque te das cuenta de que ha visto detalles que los tiene grabados en su mente y los ve como una película, ¿no? Sí. O sea, es eso, yo lo comparo como, o sea, tener un buen oído lo comparo como ver una película en el cine que te ha impactado mucho y que has visto detalles que te recuerdan a algo y lo vuelves a ver, uh-huh, y si ha cambiado algo lo detectas a la mínima, ¿no? Pues igual. Entonces, claro, tanto trabajar el oído al final acostumbrándose y cuando escuchas música fuera de lo que es tu entorno y lo escuchas en la radio y dices, ostras, pero es que esto no queda bien o podrían haber hecho, ¿sabes? Yeah. Sugerencias que te haces a ti mismo aunque no te guste la canción, pero simplemente por satisfacerte a ti como músico, ¿no? Yeah. Y es eso. No, y que también que hay no estamos educados a escuchar. Yo, bueno, desde que empecé a hacer la radio también porque empecé a conocer amigos que tengo ahora de puta madre que son músicos y, hostia, escucha esto, no, y digo, que no me entero de nada, tío. Claro, yo decía, sí, a lo mejor, sí. Bueno, yo sí, te hago una foto o lo que quieras o algo audiovisual y hay detalles que diría, hostia, todo esto no lo veo yo. Pero en cambio, escuchando, he tenido que ir educando a... Hostia, sí que hay... Sí, hay pistas, es todo un ocultas, universo, ¿no? Pistas ocultas, por ejemplo. Hay discos como, por ejemplo, el Appetite for Destruction de Megadeth. Ahí, de Megadeth. De... de Guns N' Roses, que tiene un montón de pistas que, por ejemplo, hay gente que no las escucha. Yo cogí y me compré unos auriculares grandes para poder apreciarlas, ¿no? Y a lo mejor, pues hay gente que no tiene esos detalles, ¿no? Con el disco y lo puedes amortizar un montón. Ajá. ¿Sabes? En este disco pues tenemos detalles muy bonitos y la gente se va dando cuenta a medida de que lo va escuchando. Pero, por ejemplo, el de la primera impresión pues es jodido. Yeah. Espera, que meto una cuña. Ah, muy bien. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Te cortaba ya saco, ¿eh? Es igual, sí, ya me estaba escantillando demasiado. Esto es solo una distracción acústica, pum, para que vuelvan a enganchar. Que te estabas perdiendo tú, ¿eh? Sí, sí, yo me estaba yendo. No, tú no. Ah. El que estaba escuchando. Bueno, yo sí. Pero te estaba escuchando todo el rato, ¿eh? Sí, ahora, sí, hostia, no, he quedado aquí, he quedado muy mal. No, lo sé. Pues sí, luego también en los directos, como intentamos llevar siempre nuestro sonido, ya solo varía pues la mesa que tengan allí o lo que sea. Siempre solemos sonar igual. Ajá. Casi siempre. Luego ya pues según donde vayas a tocar, si es al aire libre o yo qué sé, en una industrial. Que no da el caso, festival, pero bueno. Pues siempre hará eso, pero bueno. Creo que todos los conciertos que hemos hecho, a excepción de uno, todos han sonado de puta madre. Sí. Digo excepción de uno porque al final no aparecimos. Diego. Bueno, en verdad estábamos allí, pero nuestro espíritu y nuestro alma no. Ya, ya. Pero bueno, tuvimos que ir. Sí, no, pasan cosas que a veces es lo que hablábamos al principio de la conversación, ¿no? Que hay lugares que o gente que no te trata como realmente te mereces, ¿no? Ajá. O sea, no digo que los músicos todos tengamos que estar ahí en un pedestal por ser músicos. Yeah. En absoluto. Tampoco estamos dando una solución al problema de la guerra ni del hambre, por ejemplo, pero es una ayuda, ¿no? Entonces, claro, suele pasar que te meten en un sitio, en un cuchitril, y dices tú, ¿dónde está la puerta de emergencia, por ejemplo? Ya, yeah, ya. Yeah. O el aire acondicionado o las copas de más que merezco, ¿sabes? Ya. Yeah. Se supone, ¿sabes? Sí, sí, que sí. No es por ir de superior en ninguno de los casos, ¿no? Pero estás trabajando. Ya, ya. ¿Sabes? Sí, ya que te lo curras. Sí. Bueno, igualmente, sí. Nuevamente, ya sé lo que quieres decir. Sí, o sea, sí. Que... Con el calor que te reciban, ¿no? Espera, que no te oigo, tío. Con el calor que te reciban, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Solo... Si te presentan a una persona y... la primera impresión que te pueda causar esa persona, sí, ¿no? Sí, sí. Si es cordial, pues siempre darás un paso adelante, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Si es una persona que no te crea buenas vibraciones, ¿no? Pues siempre serás un poco reacio, ¿no? O te costará más entablar una conversación con ella. Pues es un poco la... No sé, yo creo... Yo personalmente me siento así, ¿no? Cuando entro en una sala que te reciben bien, que todos son facilidades, porque ya solamente el hecho de montar el bolo, ¿no? Del transporte, de cúrratelo, la logística de la furgoneta, arriba, abajo, carga, descarga. Sí, todo ese trabajo no se ve nunca, ¿no? No se ve nunca. Mm. Todo parece muy bonito que está el músico subido ahí al escenario y tienes que poner buena cara porque si no te lo estás pasando bien, tienes que darle imagen de que lo estás pasando bien. Ya, yeah. Sí, sí, sí. Después, después... Es un poco plástico, ¿no? El asunto. Pero bueno. No, lo que dice Tony Diego, o sea, las salas que hemos tocado menos una, muy buena acogida, muy buen rollo y se agradece. Un agradecimiento aquí de Septiembre Ebro para la gente de Zaragoza, ¿no? Para, sí, sí, por ejemplo. Y de toda Barcelona, que Barcelona no tiene nada que envidiar a Zaragoza. Barcelona es una ciudad que me encantaría no conocerla para poder descubrirla ya, otra vez. Sí, sí, sí. O sea, es mágica. Y aparte la gente, el buen rollo y todo ese tema. Siempre hay muchas diversidades de opinión, ¿no? De tribus urbanas, por decirlo de alguna manera, pero está muy bien. Sobre todo haces un bolo en Salamandra, por ejemplo, que ya hemos tocado allí cuatro veces. Ajá. Y allí es que es como estar en casa. Ya. O sea, además que está al lado de los locales. Y aparte está al lado de los no locales. No falta ni transporte ni nada. Hagamos los hombres por la puerta. Y... Sí. En la carretilla ya está. Ahí estamos. Sí, no, aparte la salamandra es que nos ha tratado como dioses, ¿sabes? Y realmente al principio yo decía, esto será pues porque son así, ¿no? El compromiso de que, toma y dame, pero no, luego se ve que entras en el sitio y te atienden y se acuerdan de ti, ¿sabes? A lo mejor no conocen tu nombre, pero al menos ya saben que eres tú y que les gustó lo que hiciste y se acuerdan de ello. Uh-huh. Y eso te da mucho, muy buen rollo. Yeah. O sea, yo vi más a Salamandra gracias a eso, ¿no? Porque la música realmente, pues, no es mi estilo y tal, pero prefiero ir allí antes de que a otros sitios que no conozca, porque sé que el trato no va a ser tan bonito, tan humano. Va, ¿qué metemos? O sea, vamos a meter otra del CD. Sí, mete a tu cuerpo, alguna de esas. Venga, mete ahí. El CD de Septiembre Negro, Perversiones de un Alma. ¿Qué? ¿Metido la que quiera? Mete el 6. Atado a tu cuerpo. Vamos a poner un tema positivo también para equilibrar un poco la balanza. Sí, sí. Hombre, no, coño, que aquí no se está mal. Con vosotros, digo. No lo decía para ponerme puntos yo. Lo decía la balanza energética. Pues venga, atado a tu cuerpo. La vida. ti que estás ahí detrás. Normalmente estás acostumbrado a tener allí noches, veladas o programas así súper tranquis. Pero también toda esta energía también forma parte de nosotros. ¿Y por qué no? Un septiembre negro. Ojalá todos los septiembres fueran así. Bueno, va. Allí, los micros son vuestros. No le digáis a la gente que nos vamos de fiesta que les dará envidia. Hombre, si se quiere venir alguien. Ah, bueno, sí, mira, tenéis 5 minutos, sosos de Tarrasa, que no venís nunca ni llamáis. Después, cuando descubran ahí todo el universo de la Radio del Alma, después dirán, ahora ya no está. Ahora ya tenemos 80 años. Exacto. Bueno, va, pues hace una rueda, no de reconocimiento, bueno, que aquí casi, si puesto fuera un espejo, mira, así va aquel, el de capa. Gracias, de verdad. Sí, nada, siempre aquí a ti. Nuestra radio, Radio del Alma. Ahora tendrías que decir tú, eso se lo dices a todas, ¿no? La carita, sácate la carita.